sigue, me pasa. Pasa el tiempo y no salgo de casa. Y estoy adicto, me dicen dulce más. Y que ya no fume más de esto. Me fui pa' la disco, me compré dos botellas, me fumé dos vino y dos bajos de este vuelo. Pero ya quita aquí, ¿qué me pasa? Desde la nota que sigo, me quedé con la gana que me dieras un poco más. Pasa el tiempo y no te veo. Te has convertido en mi antídoto. En veneno que da reloj lo que quiero. Y sigo quemando a lo loco, pa. Pasa el tiempo y no te dejo. Te has convertido en mi antídoto. En veneno que da reloj lo que quiero. Y sigo quemando a lo loco, pa. Y que da reloj lo que quiero. Y esto es cumbia callejera. Y se baila con los parlantes y la virita. De la calle, de la calle. No sé qué me pasa. Retropado no salgo de casa. De que estoy adicto, me dicen los demás. Y que ya no fume más de eso. Me fui pa' la disco, me compré dos botellas, me fumé dos vino y no bajo de este vuelo. Pero ni aquí, ni aquí, ¿qué me pasa? Desde la nota que escribo, me quedé con la gana que me dieras un poco más. Pasa el tiempo y no te veo. Te has convertido en mi antídoto. En veneno que da reloj lo que quiero. Y sigo quemando a lo loco, pa. Pasa el tiempo y no te dejo. Te has convertido en mi antídoto. En veneno que da reloj lo que quiero. Quemando a lo loco, ma. Y quedarle loco lo que quiero. Y ahora baila los pibes, baila las pibas. Ya, ya. De la calle, de la calle. La calle, récord. La calle, récord. La calle, récord.